Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a la gente que nos escucha en Radio Crash en este momento. Veréis, desde el Ateneo Obrero de Gijón, aunque el verano es una época de desconexión, de actividad pública habitual, pero en algunas ocasiones, como en estas que os voy a contar, pues de vez en cuando hacemos alguna actividad. Y en concreto os puedo decir que el miércoles 12 de julio a las 6 de la tarde en la carpa de los encuentros de la Semana Negra llevaremos a cabo un acto en una mesa redonda en recuerdo a David González, en la que intervendrán Belén González Díaz, que es la hermana de David, y Carmen Nuevo Fernández, escritora y licenciada en filología, que impulsó en la última antología en la que se recogen textos de David González. Luego todo ello irá también acompañado de una lectura de poemas de David a cargo de Bonnie Ortiz, de Alberto Ámez y de Teo Hernando, y culminaremos con un vídeo audiovisual que el Ateneo Obrero, a través del fotógrafo Pedro Timón, realizó hace ya unos años, en el que lo interesante es que estaba hecho con textos, poemas y voz del propio David González, acompañando a las imágenes de fotografía. Eso será el miércoles 12 de julio. Y el viernes 14 de julio, también en el marco de la Semana Negra, aunque en esta ocasión en el espacio Kanchatka que coordina la librería Revoltosa, pues habrá una mesa redonda sobre las perspectivas culturales en Gijón, que organiza ese propio espacio. Pero en esa mesa redonda tendremos a un representante del Ateneo, a María Martínez, directiva de la entidad, que en la que junto con otras personas de otros colectivos de libro, la lectura, de la música, de las artes escénicas y el asociacionismo cultural, pues debatirán sobre ese tema de perspectivas culturales en Gijón a partir de estos momentos de cambio de ayuntamiento. Y bueno, esas son las actividades previstas para esta semana. Habrá alguna más antes de que acabe el verano y os pondremos en la pista sobre ellas en próximas colaboraciones o conexiones con vosotros, con Radio Crash. Gracias.